Con mucho gusto estamos recibiendo a nuestros invitados del día, Julián Mazzoni, Daisy Iglesias. Estamos hablando con los representantes de los trabajadores de la educación, ¿no? Los electos. Los que quedaron. Dije hoy la otra vez en la radio que somos los que quedamos. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Pero dos están allí en el CODICEN, en la dirección del CODICEN. Agreguemos que todavía queda una compañera en el Consejo de Formación en Educación. Pero en los desconcentrados, a los que se refiere Daisy, primaria, secundaria, UTU, desaparecieron a partir de la ley de urgente consideración. Bueno, con ello, el por supuesto, la idea es no meternos en un solo tema porque sería imposible. Pero hacerse un paneo, no sé, una especie de mirada. Estamos terminando el año, además, está terminando un periodo de gobierno, da para hacer un balance con un tema como el de la educación, que empezó con mucho ruido y que ha estado en silencio. Este año, sobre todo, ha quedado muy en silencio. Pero los buenos días primero y gracias por estar acá. Buenos días y perdón la interrupción que te hice, pero fue en el debate del último domingo que uno de los presidenciables dijo que habían dejado solamente en CODICEN representantes electos, ¿verdad? Consejeros electos. Claro. Bueno, un gusto como siempre estar con ustedes. Bueno, ¿por dónde empezar en esto? No sé si están de acuerdo en esto de que hubo una etapa de mucho ruido con la educación, vamos a decirlo con todas las letras, Robert Silva mediante la presentación de la transformación educativa, y bueno, ahí hubo los cara a cara, como le llamamos, los cara a cara yendo a los barrios. Con eso hubo mucho ruido en su momento, opiniones que uno escuchaba de un lado, del otro, pero después quedó como en silencio la educación, ¿no? No sé si están de acuerdo. Bueno, primero porque yo creo que inclusive si uno mira el panorama electoral, no ha sido un tema de campaña, lo cual nos preocupa bastante porque es un tema central para el país. Por razones que no deberíamos, es difícil definir aquí, pero no estuvo en la campaña electoral. Y además también porque tú señalabas, no es lo mismo un CODICEN presidido por Robert Silva que por Virginia Cáceres, que tiene otra impronta, otra forma, a pesar de que vienen de la misma línea y del mismo partido, pero eso es así. Y además porque Robert Silva de alguna manera estaba preparando una campaña que después se desarrolló. Así que creo que eso es parte de la explicación. También puede ser que Robert Silva se va cuando se da por instalada la transformación educativa. No sé, el CODICEN cómo la ve a la transformación educativa. ¿Cerró ahí? Todavía bueno, no. No, no. Hay varios problemas en la educación. Uno es la transformación, la llamada transformación educativa, que es sobre todo una reforma de carácter curricular. También tiene aspectos organizacionales, pero que pasaron por otro lado. Pasaron, por ejemplo, por la desaparición de los consejos de educación a través de la ley de urgente consideración. Tenemos un problema de programas que no sé, es muy difícil de abordar, porque tú hiciste un cambio muy significativo, aunque no se note, en lo que tú consideras que debe aprender el otro y que se debe enseñar, y la forma de enseñarlo. Por otro lado, tienes aspectos organizativos del sistema. El sistema ha sido transformado. La desaparición de los consejos de educación en primaria, secundaria y UTU es un hecho histórico. Supone un cambio en la estructura y en los grados de conducción de la educación. Es muy distinto que tú tengas una sola persona como responsable, que no me importa lo que digan, es lo que hay hoy, a que tú tengas un organismo colegiado. Y es muy distinto que una persona administre un organismo con cientos de miles de entre usuarios y entre docentes que lo administre un organismo colegiado. Son cosas distintas. Por otro lado, tienes transformaciones delicadas en cuanto a la formación docente. La prueba que se acaba de dar para habilitar estas certificaciones de licenciado en pedagogía, es un cambio a mirar con detalle. ¿Cómo se va a manejar todo esto y muchas cosas más en la futura administración? No importa qué color tenga, yo creo que es un signo de pregunta. Y creo que el no haber estado presente tanto en la campaña electoral tiene que ver con un enorme terreno de incertidumbre que nadie sabe muy bien cómo agarrarlo ni por dónde agarrarlo. Y que puede haber en todos los lugares tendencias para mantenerlo como está, en todos los lugares. Tendencias para realizarle ajustes menores y tendencias para transformarlo más o menos de una manera significativa. Ese cambio que decías en formación docente, ¿qué es? ¿A qué te refieres? Bueno, formación docente ajustó sus carreras de grado para poder estar acorde con lo que se llama el reconocimiento universitario a través del Ministerio de Educación y Cultura. Y como yo trato de mirar todas las cuestiones, no está ajena a la Universidad de la República. Ah, no. A este proceso integra una comisión que está convocada allí a nivel del Ministerio, pero también la Universidad de la República está ahora tratando de incursionar en otorgar títulos docentes. O sea, que aquello que hasta ahora era la formación docente en el ámbito del ejercicio de la docencia, de las estructuras que estaban vinculadas a ello, ahora ya ha pegado un salto. Pero además está el hecho de arrogarse, no lo digo en el sentido de que no estén legitimados, porque claro, legitimados claro. Están, porque la LUC la legitimó, se legitimó a través de un voto ciudadano. El tratar de legitimar que una titulación terciaria universitaria, que es el reconocimiento de licenciado en pedagogía, se da a través de una prueba, esto ya lo he hablado acá, que implica conocimientos matemáticos, conocimientos informáticos, es realmente, yo personalmente, ustedes ya saben que yo lo vivo como humillante, más allá de temas vinculados o no a la autonomía del ente. El hecho de la prueba es humillante, pero es humillante no para mí que tengo título docente, que estoy en la ANEP. Me parece que debió haber hablado el organismo que tiene competencia en lo universitario, que es la Universidad de la República, y la verdad no se expresó y no habló sobre eso. Bueno, y además por lo que tú, una de las cosas que tú decías, este año se está terminando, digamos, el proceso institucional con los nuevos planes y programas en el bachillerato, quinto y sexto, que ahora va a ser segundo y tercero de bachillerato. Eso se cerró con nuestro voto en contra, pero eso, el Codicel lo cerró, y todavía están pendientes algunas cosas de formación docente que ingresaron en la sesión de ayer, que va a llevar un tiempo, pero que tiene que ver más con cambios. Sí, por ejemplo, el capítulo 14, hay una nueva redacción aprobada por mayoría en el Consejo de Formación en Educación, con los votos de los que eligió el CODICEN, digamos, también por mayoría, el voto en contra de la consejera electa por los docentes. Eso lo vamos a tener que discutir próximamente. Es más, se intentó en la sesión de anoche por parte de la presidenta, que ya le parecía que ya se podía tratar, nosotros le dijimos. No era el 14, era el de posgrado. El de posgrado. Bien, era la reglamentación de los posgrados. Después, el capítulo 14 se envió a jurídica para que hagan el informe correspondiente, pero eso va a estar. Y había otro proyecto de regionalización que no requiere aprobación de CODICEN. Simplemente ese vamos a tomar. Ya está votado y regionalizado. En el ámbito del Consejo de Formación y Educación. Quiere decir que estas autoridades, nosotros con Daisy nos vamos a quedar un par de años más, si nos permite. Pero estas autoridades se van a ir cerrando todos sus, digamos, compromisos políticos. De tal manera que todo lo que se propusieron hacer lo van a dejar cerrado. Sí. Eso, y esto tiene que ver con una cosa que siempre criticamos, y es la vinculación muy estrecha entre el proceso político electoral del país y la educación, lo cual contradice de alguna manera el carácter autónomo que tiene el ente, porque en realidad todos tenemos claro que es necesario tener, digamos, acuerdos que permitan trabajar durante décadas, sí, sí, en una idea que se tiene que ir ajustando y demás, pero que no puede depender de que, bueno, que ahora viene la elección y yo tengo que cerrar todo, sí, de apuro. Eso es lo que está pasando. Y bueno, nosotros con Daisy resistimos un poco eso, pero somos minoría. Es la verdad. Sí, y hay que mirar esto. Yo creo que lo que estaba planteado como plan de gobierno se cumplió, particularmente lo del partido de gobierno, no lo de la coalición. Si ustedes miran, y yo lo he insistido, en el compromiso con la ciudadanía de la coalición gobernante, no estaba la desaparición de los consejos, no estaba. Eso estaba en el sector Partido Nacional. Y creo no equivocarme, esto creo que es un dato. Me parece que se concretó un cambio estructural a través de esos aspectos, mantuvieron aquello que tenían voluntad de mantener, que bueno, que fue expresado como mantener los dos consejeros electos por voto docente a nivel de CODICEN, e instituir, porque a veces los procesos políticos no son procesos muy lineales, a veces hay contradicciones, ¿verdad? Instituir por ley la representación docente y la representación estudiantil en formación en educación, que no estaba por ley, sí, lo instituye, sorpresa. Esa transformación estructural se consumó, trajo aparejados cambios funcionales, sí, favorables, a mi modo de ver, no. Por otro lado, se planteó una transformación del currículum acorde a los lineamientos internacionales que pasaban por el lugar de las competencias. Y cuando digo competencias, por favor, yo sé que hay una cantidad de gente que sale a decir las competencias están presentes siempre. No estoy hablando de competencias en el sentido coloquial del término, como podemos hablar en casa o en la mesa, claro, del bar o del restaurante. Estoy hablando de competencias como organización de un diseño curricular que vale con los barre con los contenidos secuenciados de las disciplinas y que prepara y dispone los contenidos para la resolución de problemas prácticos. Eso es una línea mundial acá en México, donde les guste verla, que viene de la mano con barrer los controles de promoción de cursos, flexibilizar las promociones, el tránsito. Por tanto, ahora cuando te digan que mejoraron los índices de promoción, ¿y qué crees que si no repiten? No hay repetición. como todavía sin definir cómo se van a hacer las intervenciones en los niveles donde sí hay repetición. Bueno, eso se consumó. Y se consumó una transformación en relación con la formación docente. Tenemos 2,000 y pico de personas que no son marcianos, son uruguayos, claro, son compañeros nuestros que recibieron una certificación de licenciado en pedagogía y una amplitud en todo el nivel terciario, universitario, público y privado a proveer esas carreras. Consecuencias sí las hay, porque en los ordenamientos de cargos, cuidado con esta perspectiva en futuro, no es lo mismo un título terciario que un título universitario, no es lo mismo. Entonces me parece que se retira una administración habiendo cumplido, tal vez no al 100, pero al 91% las perspectivas que tenía. Eso te genera un duro terreno de administración a partir del 2005. Bueno, seguimos acá conversando con los consejeros del CODICEN, Mazzoni e Iglesias. Daisy había hecho una exposición allí. No sé si vos querías agregar algo sobre el tema, Julián. Bueno, habitualmente cosas. No lo dejo. Yo me imagino, por eso le decimos así. Los oyentes se están dando cuenta, claramente. Los oyentes saben. Yo creo que sobre formación docente, nosotros ahí con Daisy discutimos un tema que lo resolvimos diferente. Yo hice un recurso frente a la Suprema Corte de Justicia porque entendí que se viola, creo que en eso coincidimos, pero que se violaba la autonomía de la ANEP, y entendía, por lo que me habían recomendado algunos profesionales, que tenía legitimidad como consejero para plantear la inconstitucionalidad. Hace poco la Suprema Corte de Justicia contestó que no tenía yo legitimidad, que tenía que ser todo el cuerpo en su conjunto el que planteara la cosa. Por lo tanto, sobre el fondo del asunto no fue. Ajá. Es decir, en ningún momento se pronunció sobre si era violatorio de la autonomía de los entes de la educación, y ese tema quedará pendiente. Yo creo que es así, pero bueno, ese es un tema que me parece que hay que dejarlo planteado. Sí coincido con Daisy en el sentido de que yo esperaba que también la Universidad de la República sintiera lesionada su autonomía y sus potestades, y en realidad no ha habido reacción por parte del Consejo Directivo Central de la Universidad en ese sentido, más allá de pronunciamientos de algunos docentes y de la FEU en su conjunto. Ese yo creo que es un tema. Y además recordar que ahora no es así, pero históricamente el CEIPA integraba la FEU. Era parte del... El CEIPA sí integraba claro, la FEU. Claro, no sí, sí. Eso. Integraba el Consejo Federal de la FEU. Estaba integrado, claro. Aunque no eran digamos, no estaban vinculados a la universidad, pero eran los tiempos en que secundaria era la responsable del funcionamiento del IPA. Así como... Es decir, claro. El sistema normalista y la idea de que el propio sistema generaba sus profesionales. Sí, sí. Eso, ¿es que solo eso. Magisterio quedaba fuera? Ahí, de yo creo que Magisterio... No, yo no me acuerdo, pero no sé si Magisterio no integra. Las cosas tienen también sus claro, cuestiones su historia. Sí, claro, y hablando de historia, porque yo creo que esto es importante, la historia de la autonomía en nuestro país ha tenido retrocesos sistemáticos desde por lo menos la década del 70. Yo diría de antes, del año 35, cuando se crea secundaria, claro. Y la Universidad de la República entiende que están generando un ataque a su autonomía. Bueno, eso se consolidó, pero después teníamos diferentes entes autónomos. Recién en el año 72, con la ley de Sanguinetti, se crea la Administración Nacional de Educación Pública, que junta todo eso. Y el CONAE absorbe, digamos, la representación del ente y liquida las autonomías de los desconcentrados. Esto todavía sigue así porque la ley de urgencia acepta esa estructura. Claro. Y bueno, todavía seguimos en esa cuestión. El Congreso de Educación, el primer Congreso de Educación, planteó descentralizar más y generar más autonomía en los subsistemas, y algo en la ley general de educación hubo, pero bueno, ahora lo barrió totalmente. Fíjense que los directores generales de los sistemas participan con voz y sin voto en las sesiones del CODICEN. Claro. O sea que ahí es donde está, cada vez tienen menos posibilidades de hacer por su lado las cosas los subsistemas. Y esto es, yo creo que es un proceso de retroceso y de intromisión del Poder Ejecutivo en la autonomía de la educación pública, y esto se consolida con la ley de urgente consideración de manera definitiva, y esto que estaba señalando Daisy, la formación docente, donde el Ministerio de Educación y Cultura es el que decide si las carreras se pueden considerar universitarias o no. Una comisión en la que está la Universidad de la República, porque las cosas deben ser planteadas en su totalidad. Si hay una autonomía que está cuestionada, que a mí me extrañó, al igual que Julián, que no haya dicho nada, pero que ya tenía un antecedente cuando reconocieron en los gobiernos anteriores el carácter universitario para la policía y para el ejército, ¿sí? Lo recuerdan, con la misma estructura, exactamente igual a esta, a mí me pareció que debía ser la universidad. ¿Por qué? Porque es una discusión de repente muy compleja y que da para mucho tiempo. Con el, miren el disparate que se genera. Con el título docente que expide la ANEP, no se meten. La ANEP sigue expidiendo títulos docentes, y aunque pierdas la prueba para tener carácter universitario, es un sinsentido, ¿verdad? Uh-huh. Tú vas para ver si logras un estatus significativo, la pierdes, pero sigues reconocido para ser maestro y profesor. El título de la NEP no pero, se y, toca. ¿Y por qué pasa eso? Y yo, yo no sé, habría que preguntarle al ministro qué concepción tiene, y habría que preguntar ya en las instancias anteriores, cuando se planteó el reconocimiento universitario para la policía y para el ejército, qué concepción tenía. Claro. Porque si tú lo miras, es un calco, la estructura es un calco. Pero yo supongo que esto, en vistas a que no sabemos ni cuál va a ser el resultado electoral en el próximo domingo, la gente dirá... Hay que hablarlo a partir del 25, porque yo no veo que ningún grupo esté tomando esto como un tema de análisis. Sí oía un candidato decir que va a crear la Universidad de la Educación. Y yo me he preguntado humildemente cómo. Porque para crear ese ente tú necesitas una mayoría particular. Se supone que ese ente que vayas a crear, Universidad de la Educación, va a tener autonomía, porque si no, ¿de qué estamos hablando? No tienes la mayoría, que va a haber un proceso de convencimiento, un proceso de discusión, un proceso de modificación. O sea, en los momentos de campañas electorales se pueden anunciar muchas cosas. La forma de implementarlas a veces te define lo que se va a hacer. Pero yo creo que este tema es un tema que tiene demasiadas aristas. Lo que decía Julián respecto a la información que tuvimos, yo consulté, y al igual que Julián, y clara y tajantemente me dijeron, no le asiste legitimación. Se lo van a rebotar sin más, sin más nada que decir. Porque o lo hace a nombre del ente, cosa que no podíamos, y se esmera en el argumento, o lo hace quien otorga títulos similares. Y quien otorga títulos similares no es la NEP, es la universidad. Ahora, si lo hago a nombre del ente, menudo problema. Y yo estoy de acuerdo con el menudo problema. La NEP tendría potestad de entregar títulos universitarios, porque no lo ha hecho. Si yo lo hago a nombre del ente y no tiene que ver con el título docente, porque el título docente sigue siendo válido, entonces es porque la NEP tiene la potestad, esto es lo que me decían, ¿verdad?, de entregar títulos con carácter universitario. ¿Por qué en tantos años no lo ha hecho? Bueno, este es un tema que está en discusión, y bueno, el tema es una reivindicación que inclusive está en la plataforma que nos llevó a la... a la posición que tenemos ahora como consejero. Es decir, el tema de la Universidad de la Educación es un reclamo del tercer congreso. Es decir, ya estaba planteado en el congreso, en el primer congreso, pero lo laudó el tercer Congreso Nacional de Educación, y es parte de la reivindicación del movimiento de la Coordinadora Sindicato de la Enseñanza. Puede ser una salida la que plantea Daisy, eso no está discutido. Y también, bueno, habrá que ver si desde el punto de vista legislativo no se pueden obtener determinados acuerdos. El problema ahí es cómo se estructura el gobierno de la universidad, que, por ejemplo, puede pasar como con la UTEC, que deja mucho que desear, aunque formalmente tenga autonomía, cómo se dirige esa segunda universidad estatal que tenemos en el Uruguay, y que ha generado una controversia importante. Pero tal vez, este es un tema, como dice Daisy, para discutir a partir del 25. Sí, sí. Hasta el 25 si es que nadie lo va a venir, yo también caso. En este nivel que ustedes están planteando, que están metidos en el tema, y en qué lugar además, es complejo. Para la población, para los estudiantes, para los padres de los estudiantes, para la población en general, y para los sectores muy lejos políticos. Los sectores claro, políticos no tienen por qué tener en todo su cuerpo de candidatos selectivos conocimiento detallado de todos los temas. Pero lo que tú dices, ¿no te parece que está faltando entre determinados sectores populares, o como quieran denominarse, diálogo sobre estas cosas, sobre la educación, encuentro para decir posiciones sobre estas cosas. Pero eso es, y para, por eso resaltábamos lo del silencio sobre el tema de la educación es este año. Este es el Congreso, y además yo quiero recordar, pero más allá del Congreso, sí, Julián, sí, está bien, pero yo más allá del Congreso, la, porque la central sindical, sí, tiene posición sobre estas cosas, sí, porque ¿cuál es el problema? El problema es que van los sindicatos de la educación al Congreso, proponen cosas y los demás compañeros no se lo discuten, lo votan. Pero el problema es que si los compañeros, el Yunca, los de la UNRA, los estatales, sí, no toman este tema, no es que se lo dejen a los compañeros de los sindicatos de la educación. Lo tienen que tomar, porque la historia demuestra eso. La autonomía de la universidad y la ley orgánica se logró. Porque, por los muchachos del IAB. Se logró porque en realidad fue todo el movimiento popular que entendió que si no hay una educación popular, en realidad se, claro, está dejando, si de lado. Yo tengo los cuentos de mi padre de dónde empezó la lucha de la autonomía, claro, o por lo menos la versión de él, que era estudiante de IABA. Claro. Entonces te cuenta, claro, que partió de los secundarios, la universidad cruzó, claro, a hoy y dijo, no puedo creer, bueno, que ahora, los secundarios. Todavía en ese tiempo. Sabemos nosotros, por ejemplo. Nos pero, a ver, yo deseo, claro, quebrar una lanza a favor de cierta información. La mayoría de nuestros colegas que han estudiado magisterio y profesorado sobre aspectos que tienen que ver, me incluyo, ¿eh? Por ejemplo, yo en lo curricular no tengo ninguna especialidad, conozco por enseñar, pero no soy diseñadora de currículum, no estudié, no sé cómo se hace bien eso. Puedo tener opiniones, pero claro, es una especialidad. Si nosotros, en muchos casos, para comprender la estructura de ente autónomo, o para comprender las derivaciones y qué grados de autonomía tiene un ente autónomo y tiene otro, que no son todos iguales, o para comprender los cambios que puede haber entre el otorgar un título y un ministerio, necesitamos ilustrarnos en el buen sentido del término, que es informarnos. Se imaginan que tiene que haber instancias donde se colectivicen informaciones, porque yo tampoco puedo poner a un, vamos a poner, cualquier oyente trabajador de la radio que está escuchando ahora, tiene que tener por parte de quienes tienen una información sobre el tema alguna devolución, porque si no habla u opina, sí, de la mitad o de un cuarto o de un décimo de las cosas. Entonces, yo valoro los congresos, los estoy estudiando ahora, lo sabe Julián, para una tesis que estoy armando, pero también creo que tienen que existir instancias donde los que tienen información la socialicen, y no puedo obligar a todo el mundo a querer ser especialista en educación. Ah, no, claro, claro. Pero me parece que faltara eso, como desde los sectores con más capacidad para ver este tema, que de repente yo no la tengo para ver el diseño de una obra en construcción, yo no la tengo, claro, no sé de qué me hablan o cómo se administra un hospital, los que tienen más conocimiento tienen que socializar conocimiento, porque si no, no hay discusión. Bueno, seguimos con Julián Mazzoni, con Deis Iglesias, consejeros del CODICEN por el orden docente. ¿Tenemos algún mensaje antes de decir la información que está recorriendo el mundo hasta ahora, que la Corte Penal Internacional dictó este jueves órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su ex ministro de Defensa Gallant como máximos responsables de la Comisión de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad en la Franja de Gaza, al menos desde el 8 de octubre del año pasado? Recordar que la Corte Penal Internacional está constituida, en este caso, integrada por 124 países, ¿no? Esta noticia está recorriendo el mundo ahora, se conoció hace algunos minutos nada más. Vamos a ver en qué se traduce eso. Exactamente. ¿No? Bueno, Raúl tiene un mensaje acá, dice: buenos días, saludos a los invitados y qué importante es la participación de los docentes en toda la formación, para, por ejemplo, la memoria colectiva de su formación, para la realidad del futuro político de vida y en sí, en calidad de esta, qué importante es la formación de los profesionales de la educación de las nuevas generaciones, dice Raúl en este mensaje. Bueno, te corté cuando... No, yo lo que iba a hablar es lo siguiente, que sí, eso que está sosteniendo decir, a tal punto que lo primero que hizo Varela y sus amigos fue crear una sociedad de amigos de la educación popular, para ponerse a trabajar, para convencer a la sociedad en su conjunto, en determinadas condiciones históricas, sí, y demás. Pero digo, hay que generar estas condiciones. Y es cierto lo que se está señalando, que en algunos lugares eso se ha perdido, digamos. Y se ha perdido porque también hay interés en que se pierda, digamos. Es un proceso social general de que la discusión profunda empieza a dejar de tener lugares para hacerla, porque en el celular no vas a tener una discusión profunda sobre ningún tema. Lo tenés que hacer en lugares donde te veas con las personas con las que vas a participar, intercambies experiencias. Y eso, yo insisto que el Congreso es una herramienta muy importante. Bueno, la ley de urgente consideración no lo eliminó, pero no obliga a su convocatoria. Veremos qué pasa más adelante con esta herramienta, que no es la única y que requiere ese proceso que señala Daisy lo está estudiando especialmente, ¿no? No, ya la primer tesis que hice en una maestría fue sobre la participación en el marco de la ley 18.437. Y yo tuve resultados muy, muy duros. Uno de ellos es que trabajé con entrevistas, focus group y demás, no se recordaba la participación. Me impactó. Había como una pérdida de memoria. Me permití otra cosa. Después hay herramientas de participación que contiene la ley de urgente consideración que no se han utilizado. ¿Cómo es que se llama? ¿Se reclaman? No, la gente no se apropió de ellas. Por ejemplo, en cada centro educativo podés formar, yo no recuerdo cómo se llaman ahora, siquiera, pueden, con representación de padres. Consejo de participación de centro que tuvo la oposición de algunos sindicatos. Existe la posibilidad de hacerlo, pero no se apropió la gente. Está en la ley, pero la construcción no se hizo. Claro. En algunos lados se hizo, pero son muy aislados. Podía haber sido una experiencia importante. Sí. Fue especialmente objetado por algunos sindicatos. Entre los consejos de participación de centro estaba la definición del proyecto institucional, estaba el control de los funcionarios y era un mecanismo visto muy particularmente. No, yo entiendo, pero lo que te quiero decir es que eso está en la ley. Y como no, y lo mantuvieron. Y tiene que ver con la discusión sobre la autonomía de los centros, que es una discusión que está presente en esta transformación educativa, ¿no? Ahora, como ven, los temas son amplios, requieren una introducción amplia, y yo para demostrar, bueno, con Julián votamos juntos muchísimas cosas, a veces con este tipo de debate que nos enriquece, ¿verdad? Pero quería poner sobre la mesa otro tema que a ti te acaba de llegar el comunicado, que tiene que ver con, como se va el tiempo, con los entornos de agresividad y violencia en los centros educativos, que hoy creo que está motivando hay paro de UTU, segunda vez en la semana, pero dice otra vez más, Iván. Nuevamente la violencia en un centro educativo. Hoy le tocó el turno a la Escuela Técnica del Balneario Buenos Aires en Maldonado. Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a vuestra compañera adscrita agredida y a todos los compañeros de la escuela ante esta violencia sin límites. Y bueno, obviamente exigen que se actúe sobre el asunto, ¿no? Y es necesario reflexionar sobre la violencia en los centros educativos, no naturalizarla como... Balneario Buenos Aires. Balneario Buenos Aires. Viste que esa es una zona de gran crecimiento. Claro. Nosotros estuvimos... Es una escuela... Era un CEA, se transformó en escuela técnica, se le agregaron... Son contenedores, es una, claro. Esa zona es una zona de gran crecimiento demográfico, porque la gente que trabaja en Punta del Este y todo eso, ha encontrado en esa zona del departamento un lugar donde la vida podría ser más barata y se instalaron ahí. Ahora, esas situaciones de explosiones demográficas en determinados lados, después generan... el sistema educativo no es muy difícil que la pueda seguir, digamos, y que pueda dar respuesta, sobre todo con las limitaciones presupuestales que en este momento tiene. Y la solución de las aulas prefabricadas de las aulas móviles, esas a nosotros nos parece bastante mala, es cara, es muy cara, lo que permite es la solución rápida de los problemas, pero a la larga después se te viene complicado. En esto de tratar de hacer un balance, ¿no? El otro día en el escaneo que uno trata de hacer todos los días de la prensa del interior, en el diario La Prensa de Salto aparece un artículo con una foto de Daisy con un micrófono. Yo llamé a La Prensa, ¿sí?, a ese diario, porque quería aclararle que no tengo ningún problema. Yo voté en contra de la transformación educativa por convicción pedagógica. No me contestaron, ¿eh? Me dejé un mensaje en un celular. Por convicción pedagógica puedo fundamentarlo. Y respecto a las implementaciones, que es a lo que hace referencia, es un artículo viejo, era porque después de haber votado en contra con Julián nos absteníamos, pero claro, la implementación es de ustedes, hagan lo que les parezca. Y tú sabes que fue usado esa abstención en un medio de prensa, claro. Y le dijimos a un consejero de la mayoría, mire, nosotros nos absteníamos en la implementación porque es su responsabilidad, nosotros estamos en contra del proceso que se está haciendo, pero si ahora, para que usted no nos invoque falsamente, tenemos que votar en contra de la implementación, también lo haremos. Y como no nos arrepentimos de lo que votamos, yo llamé al diario para aclarárselo, pero aún no he tenido respuesta. Le decimos a los oyentes que lo que aparece en ese artículo, que además es cortito, es el título, ¿no? Y nombra a los dos, a Mazzoni y a Iglesias, que anunciaron, dice, que a partir de ahora votarán en contra de toda la implementación de la reforma educativa. Mazzoni confirmó la decisión después de que ambos votaran en contra. Los programas preliminares a aplicarse desde el año que viene en el marco de la reforma curricular, los cuales resultaron aprobados por mayoría en el CODICEN. Y después dice que el consejero Juan Gavito, del Partido Nacional, acusó a los dos de actuar con gran contradicción, ya que no votaron en contra el nuevo plan de estudios de educación básica integrada del CODICEN, pero después se plegaron a un paro de 24 horas de la coordinadora del sindicato. Bueno, no, indudablemente hay un problema de información allí. Nosotros no votamos favorablemente ninguna modificación programática. Es más, yo le iba a recomendar al diario La Prensa, Julián tiene sus medios claro, informáticos virtuales, yo también, puede ver un canal, por lo menos en mi caso, de televisión, consejera de Iglesias, donde hay una exposición crítica respecto a los currículum de competencias del año 22, creo ya, que tuvo como 20.000 miradas y o más, o 30.000, no sé. El asunto fue ese, ¿no? Es decir, nosotros con Daisy coordinamos la mayoría de las cosas, sí, las claro, combinamos. Y habíamos dicho, bueno, está, nosotros votamos en contra de los documentos principales, después cuando van a instrumentar, háganlo ustedes, nosotros no las tenemos. Bueno, salieron así que no nos oponíamos. Claro, lo cual, claro, de alguna manera era una trampa. Y nosotros sí. Era pícaro. Entonces nosotros dijimos, bueno, si no nos van a entender, clarito, no claro, votamos nada más y votamos en contra de todo. Fue eso la resolución que tuvimos. Sí, porque, sí, sí, bueno, sí. Y todavía ellos le agregan esto de que no lo habían entendido en el piso, sí, cómo votaban. No, eso lo dije yo, porque los compañeros me reclamaron y tal, les expliquemos. Claro. Les expliqué, no sé si Daisy estaba, nosotros nos atuvimos por tal y tal razón, pero si a ustedes no nos entienden, nosotros nos consideramos representantes del PCNT. Nuestra lista se lanzó en el local de la Central de Trabajadores. Y esto es importante señalarlo, porque tuvimos 25.000 votos contra 8. Y esa es la representación de los trabajadores afiliados a los sindicatos de todo el país, que está ahí y que marca su presencia claramente. Es que a veces en el afán de tener poder o gobernar o convencer al otro, no importa qué líneas argumentales uses y a veces no importa qué situaciones mires. Y uno lo que más ve es que no se miran determinadas situaciones. Y hay chicanas políticas que nosotros no podemos permitir que esas chicanas confundan a los compañeros que nosotros representamos. Vamos con algunos mensajes que quedaron pendientes. Raúl dice, buen día, Varela implementó un modelo para eliminar el gaucho cuya subjetividad era anarquista y ligada a la tierra y comenzar la construcción de la subjetividad de un ciudadano que sepa leer, escribir y obedecer al patrón. Dice Raúl. El doctor Chiflet también escribe, dice, buen día, le escribí, le escribe, dice, un ex inmigrante, dice, ojo, di las pruebas correspondientes y trabajé varios años. Me parece muy bien que vengan colegas extranjeros, pero gracias a la LUC, quien da el aval es el Ministerio de Cultura y no las cátedras, que sí exigen aquí el Ministerio de Cultura siquiera consultar a las cátedras de facultad, dice atentamente el doctor Guillermo Chiflet en este mensaje. No, la habilitación para los títulos extranjeros siempre fue del Ministerio, que yo tenga memoria, porque integraba los tribunales en el 8, en el 10, en el 12, en primaria, y lo que pedíamos cuando nos llegaban determinados títulos es que tuviera el reconocimiento y lo tramita el MEC. Después la forma interna estará establecida, claro. Pero no es de ahora, no es a partir de la LUC. Claro, sobre el anarquismo de los gauchos da para hablar mucho. Sí, ese debe ser ahí. Y esa discusión es interesante, la que plantea el oyente, pero también hay que reconocer en Varela la construcción de una ciudadanía que ha moldeado al país. Capaz que hubiéramos tenido otra patria. Teniendo sino, un momento histórico. Claro, ¿no? Pero tal, plantea una discusión interesante que se podrá seguir hasta el infinito. Sí, de corte académico, sí, sobre ese, todo. Pero bueno, la recibimos con atención y con... Claro, claro. Pero en realidad la educación pública nuestra es claramente vareliana y bueno, después ha tenido un proceso de ayornamiento, de análisis de esas cosas, de profundización del concepto de laicidad, que bueno, que esto es parte de la construcción popular en nuestro país. Una, pensando en los minutos que quedan, ¿no? Ustedes siguen 2 años más. O sea, no coincide. Por suerte. Eso está a propósito, me imagino que está hecho así. No, yo creo que no. Creo que fue porque la ley se hizo en el 2008. Ya estaban electos. Claro. Y la primera elección es del 2010, ¿no? Si mal no recuerdo. Claro. No sé si me estoy entreverando, pero es así. Es decir, mientras se definió la ley y después hubo que coordinar con la Corte Electoral y demás. Y bueno, pero está bien. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos la continuidad. Una ventaja interesante y es que estuvimos 3 años viendo estas cosas, en realidad conociendo, porque claro. Digo, uno aprende todo y ahora vamos a tener los 2 años que son clave, que sí. Es la definición de la principal línea de política económica, educativa y económica, porque tiene que ver con la elaboración del presupuesto. Claro. Obviamente estas dos cosas están imbricadas. Nosotros vamos a tener que trabajar mucho. Ustedes dos siguen, pero cambian los representantes políticos, digamos. Bueno, para informar, en el caso que ganara uno de los candidatos, que es Yamandú Orsi, no habría duda que hay cambio. En el caso de ganar el otro candidato, que es Álvaro Delgado, hay la posibilidad de que quienes estén continúen, por una razón simple: para cambiar los directorios de los entes autónomos necesitas mayoría especial. Cierto. Si no la, y después necesitas en el Senado, y después necesitas mayoría simple. No la tendría, y por tanto yo estuve preguntando por todas las variables, porque parece importante saber, sí, a qué debe atenerse, claro. Uno sería, como se me dijo, como la Corte Electoral, si no hubiera posibilidad de votos, cambiaría, se mantendrían. ¿Y por qué en la educación? Porque en la educación, aparte de nosotros dos, hay 3, y puede haber un razonamiento del sector gobernante en ese caso, que si se otorga uno a la minoría, el poder de gobierno quedaría con la minoría en el CODICEN. Es uno de los pocos casos en que se daría eso, pero podría darse, así que después del 24 hablamos de cómo vienen las que cosas. Nosotros hasta febrero del 27 y se procesaría la elección de nuestros sustitutos en el 26, a mitad de pasada la mitad del año. Ahí está. También en esto de octubre. Aunque sea una cosa simbólica el corte, ¿no? Ahora, cuando termine este gobierno, convendría repasar por qué es importante estar ahí. ¿Qué hace? ¿Qué diferencia hace la presencia de los representantes? Es una pregunta que yo me hago bastante seguido. ¿Qué diferencia hace? ¿Qué cosas ustedes ven que menos mal que estábamos nosotros? No, yo creo que sí, que hay cosas que menos mal que estamos nosotros. Entre otras cosas, a veces para defender derechos individuales, digamos, de gente que tiene problemas reglamentarios con proceso de elección de horas. Los van a ver. Consulta. Sí, no. Decenas. Sí, sí, eso es importante. Eso es una ayuda. Sí, y yo creo que los otros integrantes del CODICEN nos reconocen eso de alguna manera, porque muchas veces atienden nuestros planteos y los acompañan. Es decir, eso ya es una cosa relativamente importante, que, claro, que el trabajador sepa que tiene ahí alguien que lo representa y que lo... Esa es una. Después está el aprendizaje, digamos, que vamos haciendo de cómo se elabora la macro política educativa, que bueno, en eso hemos aprendido bastante, y vamos a tener posibilidades en la discusión de lo que venga para adelante de incidir. Claro. No sé cuánto dependerá de esas cosas que estaba señalando Daisy, pero bueno, veremos. Yo tengo expectativas de poder hacer algunas cosas importantes en el año 25 y en el 26. Hay una cosa que es básica, que es la posibilidad de saber e informar. Eso es insustituible. Nosotros hemos hecho circular muchísima información que antes no estaba. La segunda es de respaldar en forma directa e intervenir en situaciones en forma directa, limitada, sí, porque somos minoría, pero los padres del Prado el otro día se recibieron por insistencia nuestra. ¿Estuvieron con ustedes los padres del Prado? Sí, con el CODICEN. Bajamos los cinco. Y fue por una gestión que realizamos con Julián. Hemos estado en algunas instituciones donde hubo conflicto y hemos logrado que hubiera un respeto básico para las personas que estaban en situaciones confrontativas, claro, diríamos. Hemos tenido incidencia en opiniones sobre trámites de investigación o sumariales. En algunos casos, indirectamente, hemos tenido incidencia para conservar puestos de trabajo. O sea, yo no apoyo, y Julián tampoco, la transformación educativa, pero cuando vinieron a nuestros despachos los profesores de música, los profesores de educación para la sexualidad, insistimos en que nadie podía quedar sin trabajo, y a partir de allí, es Julián testigo y yo también, se inventaron talleres. Y me podrán decir, mira, los talleres no sirven para nada, son malos, sí, pero ¿sabes qué? El trabajador tiene que comer y tiene que tener un sueldo. Entonces, si tiene un salario y para eso hay que presionar para que se mantengan puestos de trabajo, lo primero es que esté adentro. Después vemos cómo se maneja. Y eso que señala Daisy, la discusión del convenio colectivo también fue importante en nuestra participación. Sí. Obviamente que teníamos que contar con el apoyo de quienes... Sí, pero a veces torcimos la mano. Sí, caso mis compañeras de educación especial, que logramos hacer un sistema de bypass además, para financiar siempre... el pago total de los grados del cuarto al sexto, que era histórico. Para algo sirve. El intercambio que tenemos con los otros consejeros también, muchas veces, y logramos que ellos atiendan planteos y los entiendan también. Porque a veces, es decir, nosotros somos los que tenemos el contacto directo con los trabajadores, con los docentes en primer lugar, pero también con trabajadores no docentes. Julián desarrolló un proyecto de un certamen sobre el genocidio armenio, que tuvo amplísima repercusión y que ahora tiene una docente y una estudiante que van a ir a exponerlo a Armenia. En lo particular, yo desarrollé un proyecto de reconocimiento académico para los muchachos entre 16 y 21 años de escuelas especiales, se los acreditaba, se los acreditó UTU, con lo cual superaron el nivel de primaria y este año van a ser 50 que acreditan, el año pasado 40 y el año anterior 33, y el proyecto de San Carlos movilizó muchísimo en prevención del consumo de las sustancias psicoactivas y también se elaboró en mi despacho. Entonces vos podés decir, hay proyectos que prosperan, hay cuestiones que se resuelven en las cuales incides, y hay otras en las cuales tú informas. En todas informas, pero hay algunas que son fundamentales. Si no hubiéramos estado ahí, las ATD no hubieran tenido un video donde se les analizaba todo el proyecto por competencias y qué significaba. Las ATD, todos los subsistemas, pero lo miraron todos. Una última pregunta, por lo menos, de ¿hay prevista o se prevé en todo el proceso contactos entre ustedes y los que los eligieron, digamos? Eso es permanente. De hacer informes, bueno, balances, no sé, abordar determinados Estuvimos temas. Estuvimos dos veces en el PIT para hacer un informe, lo gestionamos nosotros. No, y después, nos han llamado de algunos lugares. Yo te diría que en el caso mío, ustedes saben que yo trabajaba sindicalmente hasta el 21, claro. Recibía planteos de todos lados, ahora recibo más, porque ahora llaman también de secundaria y llaman también de claro. O sea, el contacto diario a veces empieza a las 7:30 de la mañana y la otra vez terminó a las 11:45. Sí, claro. Yo decía algo tipo balance, presentación. Bueno, eso informe, lo hacemos todos los años, lo hemos hecho todos los años. No hemos conversado. En realidad, este año es un año atípico por el proceso electoral. Estamos todos viendo a ver qué va a pasar. Después veremos. Seguro. Nosotros generalmente hemos hecho juntos con nuestros equipos. Yo insisto. Informe sobre el presupuesto. Sí. Somos 10, porque claro. Cada uno de nosotros tiene 4 compañeros trabajando, claro. Que son compañeros. Y aquí hay una diferencia con los otros consejeros. Nosotros trabajamos colectivamente. Tenemos un ámbito de análisis entre nosotros. Sí. Y entonces estas cosas ayudan. Y después, bueno, cuando recorremos, nos reunimos con los núcleos sindicales, con... Claro. A veces con la CCU uno va, yo que sé, a 33 y tiene una reunión con la CCU. Esos procesos los mantenemos porque es nuestra responsabilidad. Nosotros no estamos ahí por nuestros méritos individuales, sino por la representación colectiva. Nosotros les agradecemos mucho hoy por la presencia acá. Después del 25, todo quedó marcado para después del 25 entrar en alguno de los temas. Lo que pasa es que según el resultado te cambia. Sí. No te cambia el fondo, nada cambia el fondo de lo que tú pienses o proyectes. Lo que te cambia son las formas de manejar eso. Perfecto. Conversaremos. Gracias, a los gracias dos. Gracias a ustedes. Y el cuerpo como un lamento, viene el problema del...